En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Casi la 1:08, hasta las 4, estamos con todos vosotros. Ya estamos en septiembre, dicen que ha acabado agosto, un agosto que en lo climático, por lo menos en lo climático, parece no haber existido. Pero nosotros hemos estado aquí, el equipo de guardia ha estado aquí durante todo este mes de agosto. Se despide este fin de semana. El próximo sábado vuelve Juan Antonio Cebrián para dar comienzo a la que será la 11ª temporada, a un nuevo año en Onda Cero, en donde encontraréis muchas, muchas novedades. Roberto Martín está al frente de la parte técnica, Gorka Vallejo en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Nuestros ingredientes para hoy en nuestro sumario. Hace no muchos meses se dio a conocer una nueva teoría sobre cómo se había edificado la Gran Pirámide. Las técnicas utilizadas por las grandes civilizaciones del pasado para levantar sus monumentos siempre han sido un argumento para el misterio. Muchas veces hemos oído hablar de que no tenemos explicación para justificar cómo se erigieron algunas de esas grandes construcciones. Hoy vamos a aclarar las incógnitas que existen al respecto y lo vamos a hacer recorriendo el mundo. Vamos a ir en busca de esos monumentos, obras de ingeniería avanzada, la Gran Pirámide, los moáis de la Isla de Pascua, los enormes bloques de piedra engarzados que se encuentran en algunas zonas de Perú, obeliscos gigantes que dicen que nadie pudo levantar. Vamos a hablar sobre las explicaciones que existen respecto a estas construcciones y lo vamos a hacer en compañía del director de la revista de arqueología, con Nacho Ares, que estará con nosotros en la primera hora del programa. Se acaban las vacaciones estivales para muchos y con septiembre y con el otoño, sin embargo, podemos disfrutar de otra forma de viajar más saludable y sobre todo más en consonancia con los buenos hábitos. Hoy el turismo rural será otro de nuestros argumentos. Hace 10 años existían en España solo 1.000 alojamientos rurales, hoy hay 12.000. El crecimiento es espectacular, gracias a ellos se ha recuperado gran parte del país. Muchas zonas estaban en peligro de despoblamiento y gracias al turismo rural podemos contemplar y disfrutar de la riqueza natural y humana de muchas zonas del país que comenzaban a estar fuera de los mapas. Para hablar sobre este asunto, entraremos en contacto con Mila Fernández, la directora de la revista Turismo Rural. Y también daremos la bienvenida nuevamente a Javier García Blanco, que nos va a proponer algunos destinos. Vamos a conocer junto a él ermitas sorprendentes, templos romanos en Galicia cargados de tradiciones milenarias, monasterios curiosos. Tomad nota, porque la guía que os propone tiene muchos elementos verdaderamente interesantes. Este mes se ha cumplido un siglo del primer campamento scout de la historia. Lo dirigió un inglés llamado Baden Powell. Sobre él nos hablará Juan Antonio Cebrián en sus pasajes de la historia. Powell fue un militar inglés, como decimos, hombre de agitada vida, de los que defendieron al imperio en África. Y a su retorno se dedicó a lo que se ha venido en llamar el escultismo. Hoy, 100 años después de aquel primer campamento, los scouts están presentes en más de 100 países y se calcula que son más de 28 millones los jóvenes que participan del movimiento. Nuevo monográfico, uno de los buques con más solera de los que llevan la bandera española es el buque oceanográfico Hespérides. Sus investigaciones científicas son de las más importantes que se realizan en el mundo. Pues bien, dicho barco recibe su nombre de las Islas Hespérides, de las enigmáticas Islas Hespérides. Sobre ellas nos hablan Carlos Canales y Jesús Callejo, dos de las personas que mejor y más documentadamente tratan los temas de la Zona Cero. Por supuesto habrá actualidad azul y verde. Os vamos a contar las últimas novedades sobre un vertido tóxico en el litoral español. Y también algunos en detalle sobre la gira que está realizando, con polémica incluida, el fósil de Lucy, el fósil humano con 3 millones de años de antigüedad, más conocido, descubierto por el investigador Richard Leakey, que se ha mostrado y se ha manifestado contrario a esa gira alrededor de varias ciudades del mundo, que va a desarrollar durante las próximas semanas una institución arqueológica con el resto fósil, como decimos, más importante del mundo y que nos habla sobre uno de nuestros antepasados. Con todo esto y algunas cosas más, nos vamos a ir hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. 1:12, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Cómo pudieron los egipcios levantar la Gran Pirámide? ¿Cómo se las ingeniaron los habitantes de la isla de Pascua para tallar y levantar en gigantescos bloques de piedra los llamados Moáis? ¿Cómo hicieron los antiguos habitantes de Perú para diseñar las pistas de Nazca sin poder observarlas desde arriba? ¿Y los mayas para fabricar calaveras de cristal de una sola pieza? ¿Y los habitantes de Colombia hace 1000 años para trabajar el oro como nadie ha sido capaz de hacerlo hasta hace aproximadamente unos 100 años? ¿Y cómo hicieron los habitantes de Etiopía hace 2.500 años para levantar el monolito de Aksum? La tradición dice que usaron poderes mágicos. Pero la ciencia y la arqueología nunca ha esquivado estas preguntas, o no siempre. Hoy se las vamos a formular al director de la revista de arqueología, a Nacho Ares, autor de numerosos trabajos que son referencia obligada para hablar sobre antiguas civilizaciones. Junto a él vamos a saber si existe o no respuesta a las cuestiones que nos hemos formulado. Y a Nacho Ares, aquí lo tenemos en los estudios centrales de Onda Cero en Madrid. Nacho, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Hay que decir que Nacho Ares, además de director de la revista de arqueología, la que más solera tiene en ese país, en ese género, es autor de nada menos que de 13 libros, desde el clásico Egipto, el oculto, pasando por el Valle de las Momias de Oro, por Éboli, los secretos de la vida de Ana Mendoza, pasando por otros muchos trabajos, hasta llegar al último, publicado por Editorial Aguilar, que es Arqueología de los Dioses. Antes decíamos, Nacho, que hace tan solo unos meses se ha dado a conocer una nueva teoría para explicar cómo se construyó la Gran Pirámide. Aparentemente, según esta teoría, fue con una rampa, pero no una rampa tal y como la hemos imaginado hasta tiempos recientes, sino una rampa que giraba alrededor del monumento en forma de espiral. Pero yo me pregunto, ¿se ha resuelto el misterio? ¿Es una teoría aceptada por todos los expertos o todavía nos quedan por esperar nuevas propuestas? Hombre, yo creo que el estado actual de las investigaciones nos hace pensar que es una teoría más, una teoría más que hay que añadir a otras muchas. Es cierto que relacionadas también con el ámbito de la construcción de estos monumentos por medio de rampas, el primero en hablar de rampas fue Ludwig Borchardt, un alemán, el que curiosamente descubrió el busto de Nefertiti a comienzos del siglo XX, y él fue el que en una excavación en Meidum, en un lugar que se encuentra a unos 90 kilómetros al sur del Cairo, pues en esa pirámide encontró los restos de una rampa. Lo que él no sabía es si esta rampa se había levantado para construir el monumento o bien en época muy posterior para desmantelarlo. Uh-huh. Es decir, es muy posible también que este tipo de construcciones, las construcciones piramidales, a lo largo de la historia, para reaprovechar el material con el que habían sido edificadas, pues se desmantelaran por medio de rampas. En la meseta de Giza también, junto a las tres grandes pirámides, las de Keops, Kefren y Micerinos, también han aparecido algunos restos que los arqueólogos han interpretado con rampas. Y si siempre las diferentes hipótesis habían hablado o bien de una enorme rampa, una única rampa que se habría utilizado para el levantamiento de estos bloques, esta teoría queda un poco ya a desmano y un poco olvidada, porque la construcción de la propia rampa implicaría un trabajo incluso mayor que la pirámide en sí misma, sobre todo si hablamos de pirámides como la Gran Pirámide de Keops, que mide casi 150 metros de altura y 230 metros de lado. También se habló de una teoría en, de la rampa en espiral. En realidad serían cuatro rampas, cada una nacería de una de las esquinas. Y luego Mark Lehner, en los años 80-90, ya habló de la existencia de una única rampa en forma de espiral que iría ascendiendo a medida que el monumento pues se iría elevando en el cielo. Y Jean-Pierre Houdin fue el que hace unos meses lanzó esta curiosa teoría, respaldada por no solamente investigaciones que él había llevado a cabo en el monumento, sino también por unas lecturas que se habían hecho por medio de sondas electromagnéticas del interior del monumento, en donde parecía ver la existencia de una rampa interior. Sí. Él dice que habría que... erigir los bloques hasta un tercio de la altura por medio de rampas exteriores y a partir de este un tercio de la altura por rampas internas. El problema que sucede con esta hipótesis de trabajo es prácticamente el mismo que sucede siempre con las otras teorías de las rampas. El problema es cómo haces girar esos bloques de tantas toneladas las esquinas de 90 grados del monumento. Claro. Porque se ha dicho en muchas ocasiones que no se ha podido, yo no sé si es una leyenda esta afirmación, pero se escucha mucho, ¿no? Que no se ha podido replicar hasta ahora una construcción de esas características, ni siquiera utilizando nuestros modernos elementos de ingeniería y de construcción que existen y de los que disponemos gracias a la tecnología. ¿Es cierto que nunca se ha podido hacer algo similar o que no se podría hacer algo similar con lo que nosotros tenemos? Hombre, lo cierto es que los baremos de error, por ejemplo, que dan en la angulación de los lados en la Gran Pirámide, por ejemplo, son tan exactos que son casi 90 grados cada una de las esquinas, que hoy por hoy los arquitectos permiten errores mucho mayores, ¿no? O sea, una casa moderna, las esquinas no tienen 90 grados, sino 89, algo, ¿no? El caso es que, como digo, en el caso de este monumento tan importante de la cultura egipcia, se han comentado infinidad de planteamientos, muchos de ellos absurdos. Hay que pensar que, bueno, nosotros lo vemos con la idea del siglo XXI, hay que adentrarse un poco en la mentalidad de los antiguos egipcios. Eran otro tipo de constructores los que levantaban esos monumentos, con otro tipo de objetivos vitales en su vida, y que perfectamente estaban dentro de su propia idiosincrasia, en su propia forma de pensar, su propia forma de ver su vida diaria, la religión, a quien adoraban, la figura del faraón. Era un personaje realmente importante en sus vidas, que todos esos elementos juntos pues justificaban trabajos que hoy se nos escapan un poco de la imaginación, aunque yo creo que los métodos modernos de ingeniería, mucho más pragmáticos, es decir, no arrastrarían bloques de cientos de toneladas, sino preferirían trasladar bloques mucho más pequeños, pero al final el resultado sería el mismo, y yo creo que sí que se podría hacer una pirámide, por ejemplo, exactamente igual que la que podemos encontrar en la meseta de Giza. ¿Pero crees que pudieron los antiguos egipcios desarrollar algún tipo de tecnología? Y cuando hablo de la palabra tecnología no me estoy refiriendo a naves espaciales, ni muchísimo menos. Tecnología me puedo referir a una grúa, incluso rudimentaria, ¿no? Tecnología es todo, es la aplicación de la técnica, ¿no? La aplicación de la ciencia a la técnica. ¿Pero pudieron desarrollar algún tipo de artefacto, de máquina o de tecnología, en definitiva, que se tardara muchos siglos o milenios en volver a desarrollar por parte del ser humano, que fuera cronológicamente mucho más reciente en el tiempo de lo que fue para los egipcios, es decir, material que se perdió en el túnel del tiempo, o tecnologías que se perdieron en el túnel del tiempo y que tardaron muchos siglos en volver a recuperarse por parte del ser humano? Mi respuesta es un rotundo sí, porque precisamente han pasado casi 4.500 años desde que se levantaron las pirámides y no tenemos ni la más remota idea de cómo se hicieron. Hoy podríamos hacerlas de una manera similar utilizando otros sistemas de arquitectura, de ingeniería, etcétera, ¿no? Pero desconocemos, a ciencia cierta, cómo lo hicieron los antiguos egipcios. Si tomamos por buenos, y tenemos que pensar que los egipcios no nos están engañando cuando ellos hablan precisamente en documentos, cuando ellos hablan en algunos relieves, por ejemplo, podemos ver la existencia de algunas rampas para construir o erigir grandes bloques de piedra, tenemos que pensar que ellos efectivamente utilizaron rampas. El problema quizás, como decía antes, si es uno de los argumentos que van en detrimento de la teoría de Jean-Pierre Guadin, es que algo tan aparentemente sencillo, algo tan aparentemente baladí como agarrar un bloque de 2-3 toneladas, los que menos pesan, porque en la Gran Pirámide, como bien sabes, Bruno, hay bloques hasta de 50 y 60 toneladas, hacerlos ascender 40-50 metros por medio de rampas, y luego lo más importante y lo que más problemas ha planteado a los ingenieros modernos es hacerlos girar las esquinas. O sea, no hay espacio material en una rampa de unas condiciones más o menos factibles para ser construida en que esto se pueda llevar a cabo. En los años 90, Mark Lehner, uno de los egiptólogos más importantes en la actualidad, el máximo experto, me atrevería a decir, en el mundo de las pirámides, desarrolló para una productora de televisión americana, Nova, un par de documentales en donde se intentaba reconstruir los posibles métodos que hubieran utilizado los antiguos egipcios en dos aspectos de los que más problemas plantean a los arqueólogos modernos. Uno es la construcción de pirámides y el otro es el traslado de grandes bloques de piedra, en este caso de obeliscos. Pues bien, el resultado final de estas dos investigaciones de arqueología experimental, porque utilizaron más o menos una reconstrucción de cómo podrían haberse organizado los obreros, cómo podrían haber trabajado esos materiales, etcétera, con una pirámide, en este caso a escala, de creo que tenía unos 20 o 30 metros de altura, pues no consiguieron acabarla en el tiempo que se habían planteado, y sobre todo el problema que más le llamó la atención, insisto, es esto que estábamos comentando ahora. ¿Cómo hacer girar esos bloques de piedra de tantas toneladas por las esquinas? Jean-Pierre Guadin, el arquitecto que ha sacado la teoría de la rampa interna, dice que utilizarían algún tipo de máquina para elevarla y hacerla girar, ¿no? Pero no sabemos qué máquina, claro. Es decir, nos quedamos como estábamos. Todavía tenemos muchas muchas incógnitas, lo cual es verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque tantas y tantas hipótesis que no es necesario, porque quizás se puede equivocar, y yo no sé si a veces te ha ocurrido, el hecho de decir tú que aquí, director de la revista de arqueología, que existe todavía muchas dudas sobre cómo se construyeron o que nos faltan algunos elementos para saberlo, pero eso no quiere decir que utilizaran naves espaciales, ¿no? Es el salto que algunos dan muy alegremente, o que algunos creen que los heterodoxos pueden llegar a dar, ¿no? Sí, yo creo que en el momento que mucha gente encuentra problemas de difícil solución, como en este caso la construcción de pirámides, o incluso se ha hablado del trabajo de la piedra, el transporte de bloques de piedra, cómo se iluminaban en el interior de lugares muy oscuros, en donde, bueno, el problema de la iluminación, todo esto ciñéndonos un poco a la cultura egipcia, pues se ha querido dar un salto cualitativo, desde mi punto de vista, muy exagerado. Claro. Y se ha planteado una posibilidad, también desde mi punto de vista, igualmente extraordinaria y un poco romántica, alocada, como queramos verla, ¿no? Intentar explicar un problema como es la construcción de pirámides con otro problema para mí mucho mayor, que es la llegada de naves espaciales y que seres extraterrestres de otros planetas se hubieran legado a los pueblos antiguos una tecnología que hoy se nos escapa un poco de las manos, pues yo creo que es mirar para otro lado, cuando, como decía antes, son precisamente los egipcios los que nos están hablando de unos métodos en sus textos, en sus relieves, etcétera, que nosotros quizás no hemos sabido interpretar, o todavía no hemos sabido conjugar perfectamente las piezas de ese puzzle para poder buscar una solución lógica al problema, porque sin lugar a dudas cualquiera que conozca un poco la cultura faraónica se tiene que dar cuenta, a nada que tenga dos dedos de frente, de que todo aquello, absolutamente todo, es producto de la mano del hombre. Claro, por supuesto. Hemos hecho una primera parada en Egipto. recorriendo otros lugares donde existen construcciones fantásticas y extraordinarias, pero no por ello absolutamente terrestres. Por ejemplo, a mucha distancia de allí, pero metiéndonos en el seno del Pacífico, tenemos la Isla de Pascua, en donde están esas fantásticas y espectaculares estatuas, los moáis, que representan esos rostros que han sido tallados sobre piedra. Algunos de esos moáis están a medio construir todavía en algunas canteras, y se supone que el desplazamiento desde esas canteras hasta el lugar en donde se ubicaron, algunos expertos hablan de que con determinadas intenciones en su orientación, pero muy cerca de las playas, mirando siempre al exterior de esa isla, dicen que el desplazamiento de esos enormes bloques de piedra tallados a lo largo de la isla es un misterio en sí mismo. ¿Sabemos cómo se pudieron haber movido esos bloques? Pues al igual que sucede con este tipo de problemas en el caso de la cultura egipcia, que es la que mejor conozco, el caso de los moáis sigue siendo otro gran enigma de la arqueología, que quizás viene un poco de la mano de esas teorías que ahora comentabas, Bruno, un tanto, bueno, extrovertidas desde el punto de vista que lo relacionan todo con el mundo de los extraterrestres. Prácticamente nadie conocía la Isla de Pascua hasta que en el año 76 Erich von Däniken lo dio a conocer en uno de sus libros, y él hablaba de la ayuda de seres extraterrestres a estos grandes colosos de piedra volcánica, que desde el punto de vista de la factura de las esculturas es relativamente fácil de trabajar. Pero el, lógicamente, porque además, perdón, es una piedra, digamos, blanda, ¿verdad? Sí, de origen muy volcánica. Blanda, muy blanda. Muy fácil de trabajar, aunque eso no implica que sean colosos de livianos. Es decir, estamos hablando de algunas piezas llegan incluso a pesar hasta 50 toneladas, algunos de esos colosos de casi 15 metros de altura. Únicamente, seguro que todos los oyentes los tienen un poco en mente, son unas cabezas con rasgos muy rectos. Se han incluso querido picasianos, ver, casi, muy ¿verdad? Picasianos, efectivamente. Esos ángulos rectos se han querido ver un poco vinculados a un periodo muy concreto de la historia de Egipto, la época de Amarna. Se ha especulado también con la posibilidad de que los antiguos egipcios pudieran haber viajado hasta la Isla de Pascua, aunque los moáis son del siglo XVI. No se cree que puedan ir más allá en el tiempo. Pero, bueno, adentrándonos un poco en algunas de las pocas pistas que los habitantes de Rapa Nui, que es el nombre de la isla de Pascua, pues se podemos intuir algunos métodos de trabajo, eso sí, dejándolo siempre en el mundo de la más absoluta especulación, porque no se tiene ni la más remota idea. Se ha hablado de que si podrían haberlos arrastrado por medio de rodillos y luego utilizando cuerdas elevarlos, erigirlos. Sí que es cierto, por ejemplo, que hay una serie de carreteras, de pistas construidas por los antiguos habitantes de Pascua, en donde, bueno, se habían ido colocando una serie de piedras, una especie de agujeros dentro de estas pistas, y que posiblemente se utilizaran estos propios agujeros para insertar alguna máquina desconocida que les ayudara a trasladar estos enormes moáis de varias toneladas de peso. Pero hoy por hoy sigue siendo un enigma, no solamente el método de construcción, sino también el significado. No se tiene ni la más remota idea. La escultura rongo-rongo pues no ha podido ser descifrada. Uno quizás de los elementos más llamativos que tienen los moáis es que están todos colocados en la periferia de la costa de la isla, dando la espalda al mar, como si fueran personajes que vienen del mar, lo que ha hecho pensar en la posibilidad de que esté haciendo alusión a difuntos que vienen del más allá, a personas que en la antigüedad visitaron la isla, y los habitantes de Pascua, pues como si fuera un homenaje, adoración a estos seres de fuera, etcétera. No, tenemos muy poca idea de eso. Y que además uno de los grandes misterios y uno de los grandes elementos de los que se ha hablado en torno a la Isla de Pascua es que es, yo no sé si también es un dicho o una leyenda, pero no debe estar muy lejos de la realidad, que es un, por eso le llaman también el ombligo del planeta, porque a su alrededor el primer punto de Tierra está extraordinariamente lejos, más lejos que de cualquier que en cualquier otro sitio del mundo. Y por eso pertenece a Chile y está a 3.700 kilómetros de Chile, nada más y nada menos, ¿no? Que o sea, es más o menos, no sé, pero lejos. El doble de distancia que puede haber desde aquí a Canarias, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo lo que hay hasta allí, claro. Es la prácticamente la misma distancia, que eso lo tengo yo bastante controlado, que hay desde Madrid a El Cairo. Claro, claro. O sea, pensamos en medio del océano, una isla relativamente pequeña, descubierta por unos holandeses en el siglo XVII, y que queda a desmano absolutamente de todo, ¿no? Un tercer destino, no muy lejos de allí, bueno, no muy lejos aparentemente en el mapa, pero o no lejos del país al que pertenece, no lejos de Chile, es Perú, que es uno de los países arqueológicamente más ricos y sorprendentes. Ahí hay un par de detalles arqueológicos a este respecto sobre los que me gustaría hablar contigo. Creo que es en Cuzco, ¿no? Muy cerca de Cuzco, donde existen esos muros de piedra de enormes bloques que están engarzados unos con otros, que parecen formar entre todos ellos un puzzle, y que dicen que ni siquiera entre piedra y piedra es posible introducir una cuchilla de afeitar, de lo extraordinariamente unidos y pegados que están. ¿Cómo hicieron los antiguos peruanos para hacer esto? Hombre, sean la fortaleza de Sacsayhuamán. De Sacsayhuamán, exacto. Que en quechua significa halcón satisfecho. Es quizás uno de los monumentos más problemáticos desde el punto de vista de la tecnología de los antiguos. Bueno, antiguos relativamente, hay que decir que cuando hablamos de antigüedad en el continente americano, si bien es cierto que la presencia de seres humanos en este continente cada vez se está retrasando más a medida que se van realizando nuevos descubrimientos arqueológicos, en el caso de las murallas del palacio, del antiguo palacio de ciudad de Sacsayhuamán, se cree que no van más allá del siglo XV, lo que no quita mérito en absoluto a esas construcciones de piedra caliza, una piedra caliza bastante oscura, con bloques enormes, algunos de ellos en algunas partes de esa triple muralla que rodeaba la ciudad, tienen 5 metros de anchura y 8 metros de alto, lo que lo convierte en un monumento realmente gigantesco en el propio sentido de la palabra, y además guarda similitudes muy grandes con otros lugares, por ejemplo en el templo de Kefren, muy cerquita de la Esfinge, en Egipto, se conservan también bloques con ese mismo corte, como si fueran piezas de puzzle. O sea, no estamos hablando de bloques prismáticos, para que los oyentes tengan una idea clara. Por ejemplo, no estamos hablando de cajas de cerillas que se colocan unas encima de otras, sino imaginémonos bloques que cada una de esas caras, en vez de tener una sola cara plana, tiene diferentes cortes, como figuras del Tetris, ¿no? Sí, exactamente igual. Yo creo que con esta comparación todos nos van a entender perfectamente. Y no solamente estamos hablando entonces de bloques enormemente pesados, sino la complejidad que lleva, cortarlos. Que conlleva cortarlos, elevarlos a ese lugar. Hay que pensar que, bueno, la propia altura de Sacsayhuamán creo que está a 3.500 metros por encima del nivel del mar. Lógicamente no los llevaron desde el mar, ¿no? Los bloques estaban, claro, las canteras, claro, estaban infinitamente más cerca, ¿no? Pero sí que es un dato sintomático de la proeza de esa tecnología de hace 5 o 6 siglos en el caso del mundo americano, que hoy no nos entra en la cabeza, quizás porque no estamos acostumbrados a levantar bloques de esas características. Como decía al principio, quizás hoy somos mucho más pragmáticos y preferimos trabajar con bloques más pequeños para hacer construcciones igualmente grandes, pero ellos, empujados por una vocación que tampoco nos entra mucho en ocasiones en la cabeza, pues pudieron hacer esas construcciones, como es el caso de la muralla triple de Sacsayhuamán en Cuzco, en la ciudad de Cusco, en Perú, como llaman los peruanos, en algunos trazos formando esas figuras en zigzag, y que hoy tanto llaman la atención de los ingenieros. Yo que vivo además muy cerca pues en el norte de Madrid, que estoy acostumbrado a ver estos enormes rascacielos que se están haciendo, estos 4 rascacielos de unos 200 metros de altura, y uno observa cómo gracias a tecnología se suben esos palés de ladrillos pequeñitos pequeñitos, es decir, aquí ya es una construcción más práctica en el sentido de que se suben ladrillos, no grandes bloques, pero que se utiliza una tecnología realmente avanzada para subir y elevar a esos 200 metros de altura esos bloques. Pero uno se pregunta que cómo lo hicieron los personajes de Sacsayhuamán para hacer eso, con esos bloques tan enormes, o cómo hicieron para subir bloques también muy grandes en algunas ciudades que vemos en las cumbres de montañas como en Machu Picchu. Sí, lo cierto además que hay que añadir un elemento a favor del mérito de estos constructores antiguos, y es que no conocían la rueda, no conocían la rueda, que es un detalle que acabo de caer en la cuenta que no hemos mencionado y que es bastante sintomático de ese contratiempo, entre comillas, que tenían a la hora de construir, pero que no les impuso ningún tipo de impedimento a la hora de realizar bloques tan impresionantes, de mover bloques tan impresionantes como estos que estamos hablando en los Moais, por ejemplo, en la Isla de Pascua, los bloques de Sacsayhuamán, o los enormes obeliscos o los bloques de piedras que hay en Egipto. Todo ello, a lo largo de la historia, los occidentales que han ido redescubriendo todos esos lugares, pues claro, les es normal que les chocara de una manera tan tan intensa, y que a partir de ahí, ya incluso a partir del siglo XV, XVI, cuando los españoles llegaron a estos lugares, pues comenzaron las grandes leyendas sobre las proezas de esos pueblos que habían construido estos enormes monumentos. Ya, por ejemplo, de la fortaleza de Sacsayhuamán se hablaba de esas enormes torres cubiertas totalmente de oro, de planchas de oro, ¿no? Que seguramente todo eso entra más en el mundo de la leyenda, de la tradición, pero que no nos tiene que apartar un poco la mirada de esa espectacularidad que debieron de tener los monumentos en aquella época. Incluso hay un testimonio de Garcilaso de la Vega, el Inca, que ya en el siglo XVI comentaba de Sacsayhuamán, lo voy a leer, tengo aquí la cita: había sido hecha por vía de encantamiento y que la hicieron demonios y no hombres. Es decir, ya en aquella época se preguntaban cómo no lo iban a hacer, si nos lo seguimos haciendo hoy en el siglo XXI, cómo demonios se habían conseguido elevar a esas alturas tan increíbles bloques de varias decenas de toneladas. O cómo, sin poder mirar desde las alturas, hicieron, y me voy a otro destino más, otro lugar geográfico más, aunque no muy lejos de estos que estamos citando, las famosas pistas de Nazca, que casi no las llamamos líneas, decimos pistas y ya es muy significativo, ¿verdad? Sí, antes, al principio del programa, estábamos comentando ese detalle, ¿no? Sí. Que Nazca, que está muy cerquita de Ica, este lugar que en las últimas semanas se ha visto un poco convulso por el terrible terremoto que han sufrido los habitantes de esta zona en Perú, pues fue otro de esos grandes lugares que fue dado a conocer al mundo entero gracias a Erich von Däniken a finales ya de los años 60, comienzo de los 70, en sus libros, donde en este tipo de literatura paracientífica, me atrevería a denominar, hablaba de las pistas de Nazca como esas enormes líneas que fueron utilizadas en la antigüedad por naves extraterrestres para aterrizar en el suelo, y que hoy, cuando consultamos la literatura científica de la cultura del Perú, la cultura Nazca, por ejemplo, que son a quien se les atribuye el diseño de estas líneas, en muchas ocasiones encontramos líneas de Nazca, pero en muchísimas más encontramos pistas de Nazca. Es decir, es un término que ha quedado ya tan tan diluido en el argot de los científicos que se toma como algo totalmente natural, ¿no? Pero que además a mí me gusta muchísimo hablar contigo porque tú reconoces perfectamente, bueno, que gran parte del mérito de dar a conocer todo esto pertenece a un hombre, a un escritor que vendió tantas decenas de millones de libros como es Erich von Däniken, sin ser necesario para nada defender sus teorías, pero que tuvo el mérito de darnos a conocer todo eso, de hacernos soñar y en muchos casos de hacer descubrir todo lo que estaba por tantos rincones del mundo y que era casi desconocido salvo para quienes se dedicaban a eso, ¿no? Que es bueno reconocerle ese mérito a él. Efectivamente, ¿no? O sea, de Erich von Däniken yo no comparto absolutamente nada de lo que dice, pero es un tipo que a mí me cae fenomenal. Sobre todo porque siguen pasando los años y él sigue en sus 13, defendiendo sus hipótesis de trabajo y que tiene una virtud enorme y que yo incluso en Revista de Arqueología, una revista con ese calado académico y con tanta solera, a mí no me han dolido prendas ninguna en reconocerlo. Gracias a Deniken, hoy conoce muchísima gente Isla de Pascua, las pistas de Nazca, muchos lugares de la India, de Egipto, de Mesopotamia, Baalbek, etcétera, que hasta que él los puso en sus libros, pues absolutamente nadie había oído casi hablar de ellos, ¿no? Además, si no recuerdo mal, Deniken en Nazca es como ciudadano de honor o una cosa así, vamos, tiene un título de estos precisamente en homenaje a esa labor de difusión de estas pistas que hasta que las redescubrió él y las dio a conocer, pues pocos habían hablado de ellas, ¿no? Se descubrieron en los años 30-40, pues como siempre sucede con estas cosas, ¿no? De forma casi casual, una avioneta que pasaba por allí empezó a detectar sobre la pampa, esta enorme pampa que hay al sur de Perú, en una zona enormemente árida, en donde apenas llueve 20 minutos, media hora cada dos años, y creo que son poquísimos milímetros de agua lo que cae por metro cuadrado al cabo del año, y que esto ha permitido que esas líneas se conserven perfectamente durante siglos. Se cree que, bueno, pues que fueron realizadas por la cultura nazca entre los años 100 y 600, 500, 600 de nuestra era. Son relativamente antiguas, tienen unos 1500 años de antigüedad, pero que describen no solamente enormes líneas rectas, sino que también realizan dibujos, como el famosísimo dibujo de la araña, el famosísimo dibujo del colibrí, del mono, que todos ellos se han identificado con la cultura de Nazca precisamente porque en la cerámica de esta cultura aparecen esos mismos dibujos, ¿no? Entonces han visto esos paralelismos y es lo que ha servido para intentar buscar una justificación cultural en estos diseños. Pero no tenemos ni la más remota idea de para qué sirvieron, ¿no? Hay esa controversia entre las teorías de María Reige, que es la gran defensora de la teoría astronómica de las pistas o de las líneas de Nazca. Señalaba que todas ellas estaban orientadas a momentos determinados de la posición del sol, equinoccios, solsticios, etcétera, al cabo del año. Hay otros que creen que esto no tiene ninguna constatación científica y que más bien podrían ser dibujos realizados por los Nazca para pedir lluvia a los dioses, algún método de comunicación con esos dioses que ellos identificaban en el cielo, pero que más allá de la interpretación que se haga de las pistas, yo creo que el verdadero enigma está en cómo demonios se hicieron. Es decir, toda no técnicamente, porque es fácil, ¿no? Sino la perspectiva efectuar esos dibujos, ¿no? Hay que pensar que estos dibujos tienen decenas de metros de longitud y para ser diseñados tienes un ojo. Es cierto que por medio de una cuadrícula es relativamente sencillo dibujar, por ejemplo, una araña en una cuadrícula y luego esa cuadrícula transportarla a una distancia mucho mayor por medio de una simple escala, ¿no? Pero aún así tienes que tener algún punto de referencia. Se ha hablado de que los Nazca pues utilizaron algún tipo de globos aerostáticos, gracias a unos tejidos que se han encontrado en algunos lugares que pueden ser permeables y para este tipo de cosas, que utilizaban algún tipo de escaleras, como las que se construía la propia María Reje para divisar las líneas desde altura, o que, como dice Deniken, eran diseños realizados por los propios alienígenas con sus naves que necesitaban estas pistas. Claro, ya presentamos un planteamiento un poco absurdo, ¿no? Tienen esa tecnología tan avanzada para venir hasta el planeta Tierra y luego necesitan unas pistas para aterrizar, de arena, ¿no? para aterrizar. Es un poco sin sentido. Sí, cuando en 100 metros en un portaaviones es capaz de aterrizar un avión ultramoderno y ellos ya evidentemente no necesitan. Claro, yo creo, ¿no?, que este tipo de afirmaciones, de comentarios, no solamente de Deniken, sino de Zakaria Sitchin, de Albert Sarrou, los grandes popes de este tipo de ideas en los años 60-70, pues están un poco condicionadas por la propia cultura, la propia ciencia, la propia tecnología del momento, ¿no? Uh-huh. Zakaria Sitchin, por ejemplo, en los años 70-80 hablaba de cohetes, dibujados en relieves, en tumbas en Mesopotamia o en Egipto, y hoy cualquiera que pinte una nave espacial, lo último que pinta es un cohete. Ahora son todo aviones como el Columbia y este tipo de de transbordadores que nada tiene que ver con la idea de los años 70 de estos cohetes de tipo Tintín, ¿no? Sí. Has mencionado anteriormente otro de los destinos que quería visitar gracias a tus palabras, ¿no? Ya no América, nos vamos a Medio Oriente, nos vamos a Líbano, a un lugar conocido como Baalbek, en donde hay bloques de piedra. No sé si los datos me fallan, de hasta 1,000 toneladas mil de peso, toneladas, efectivamente, gigantescos, sí. Gigantescos, y que sigue existiendo la misma pregunta, la eterna pregunta, ya no solo cómo los tallaron, sino cómo los llevaron hasta allí desde sus canteras, atravesando problemas orográficos bastante insalvables en principio. Sí, además nos enfrentamos con sobre todo la base del templo, ese bloque enorme de la base del templo de Júpiter Capitolino en Baalbek, que pesa efectivamente 1,000 toneladas. Hemos hablado de obeliscos, no hemos mencionado los datos, pero por ejemplo el obelisco inacabado de la cantera de Asuán en Egipto pesa casi 1,300 toneladas. Los colosos de Ramsés II en el Ramesseum, cada uno de ellos pesaba 1,000 toneladas. Y estamos hablando de fechas más o menos de hacia el 1200, 1300, 1400 antes de Cristo. Pero claro, el templo romano de Júpiter Capitolino estamos hablando de hace prácticamente 2000 años. Es decir, culturas aparentemente posteriores muy posteriores a esas civilizaciones que realizaron logros de ingeniería tan enormes, tan sofisticados como la cultura egipcia o los mesopotámicos, los romanos también alcanzaron logros en este sentido. El bloque este de piedra es un verdadero pedrolo. No se tiene ni la más remota idea de cómo se pudo haber movido, ¿no? Al igual que sucede con los obeliscos egipcios, por ejemplo, se debió de utilizar algún tipo de trineo, me iba a decir trineo, o simplemente arrastrándolo por medio de cuerdas por una pista especial. Porque claro, este tipo de bloques tan grandes no solamente necesitan maquinaria para poder trasladarlos, sino que necesitan una pista adecuada para poder llevarlo por ahí, ¿no? Es decir, yo agarro este bloque y me lo llevo, ¿no? Tiene realmente problemas de ingeniería que hoy no tienen solución. En tu último libro, Arqueología de los Dioses, editado por Aguilar, hablas evidentemente de los dioses. Si empiezas, por ejemplo, con el caso del dios de Palenque, de la lápida de Palenque, ¿esos dioses existieron en realidad o son puramente mitología? ¿Tenemos alguna evidencia de que esos personajes llegaron a ser reales en algún momento? Hombre. Porque de hecho ahí hay uno enterrado, o le hemos atribuido la identidad del que está enterrado a ese dios, ¿no? Sí, el famoso astronauta de Palenque. Palenque, ¿no? Del que es en realidad la tumba del rey de Pakal, descubierto por Alberto Ruz en el año 55, creo, 1955 o 1952, no recuerdo ahora. Si lo preguntamos desde el punto de vista del pensamiento de los pueblos antiguos, efectivamente existieron, ¿no? Ellos no tenían ni la más lejana duda de que efectivamente esos dioses tuvieron existencia real. Si nosotros indagamos como científicos modernos en el siglo XXI, pues muy posiblemente, muchos de ellos, si no existieron tal y como nos cuenta la tradición, tal y como nos lo cuentan los mitos, sí que tuvieron algún tipo de respaldo, me atrevería a decir, histórico, que luego, como es lógico, las leyendas, el propio devenir de los pueblos, pues bueno, pues se extendió, hinchó, como queramos verlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos relativamente conocidos es el de Osiris. El dios Osiris, que hay muchísima literatura al respecto, aunque aparece en las fuentes egipcias en un momento relativamente tardío, en la quinta dinastía, en los textos de las pirámides, pero se cree que todos esos textos están basados en una en tradiciones orales, están fundados en tradiciones orales muchísimo más antiguas, y que seguramente están haciendo alusión no a un personaje con esos poderes, con esa personalidad, con todos aquellos detalles tan sintomáticos y singulares que nos cuentan los textos egipcios, pero sino a un personaje lo suficientemente importante como para calar en la mentalidad, en el espíritu, en la sensación vital de ese pueblo egipcio que estaba en ciernes, para conseguir que en poco tiempo consiguieran, pues eso, divinizarlo. En este libro sí que desmitificas algunos grandes enigmas de la arqueología, como pueden ser relacionados también con la presunta tecnología del pasado. Esos cráneos que se han encontrado en diversos lugares con agujeritos, ¿no? Y que algunos han dicho agujeros de bala, por lo tanto disponían de pistolas, disponían de una tecnología. Todo eso tiene explicación en muchos casos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, el que primero yo estudié, no sé si tenemos tiempo. Todavía tenemos un par de minutillos, sí. Venga, pues lo cuento rápido. El cráneo del hombre de Rodesia, pues Erik von Däniken decía en uno de sus libros, Erik von Däniken decía en uno de sus libros, este cráneo está en el Museo Británico de Londres, que tenía un agujero de entrada por el lado izquierdo y el agujero de salida por el lado derecho, ¿no? Entonces, que eso es un tiro que le habían pegado a uno en, pues, hace miles y miles de años, ¿no? Bueno, pues resulta que, claro, yo cuando vi el cráneo en Londres, vi perfectamente dónde estaba el agujero de entrada, pero el agujero de salida no lo veía por ningún sitio. Sí. Luego, comprobando ya en mano en el museo del profesor Reverte Coma, aquí en la Facultad de Medicina de la Complutense en Madrid, ahí tienen una réplica también de este cráneo, vi efectivamente, volví a comprobar que tiene agujero de entrada producido por una otitis, es decir, una infección en el oído que acabó perforando el hueso, algo muy común en la antigüedad, que se ha encontrado en momias y en restos humanos de la antigüedad, hoy con cualquier antibiótico no hay ningún problema, pero que ese agujero de salida era inexistente. Y ahí a Erik von Däniken un poco se le había ido la mano y nos había vendido un pistolero inexistente. Algunos dirían que es que Erik von Däniken veía doble. Veía doble también, algo se había metido. Tiene fama también. A bueno, Nacho Ares, ha sido un placer poder compartir contigo estos minutos en La Rosa de los Vientos, autor de ese libro reciente, de tus 13 obras, el más reciente, Arqueología de los Dioses, y director, por supuesto, de la revista de arqueología, y como decimos, es la referencia del género en este país, y por cuyo trabajo que estás realizando al frente desde hace 2-3 años, ¿no? Cinco años, casi seis años. Te felicitamos por el enorme trabajo que estás haciendo ahí. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Casi 6 minutos y serán las 2 de la madrugada. Hasta entonces, tiempo para la actualidad azul y verde. Gorka Vallejo, muy buenas noches. Buenas noches. Gorka, primera información que nos habla de una crónica de una muerte anunciada, al menos eso es lo que dicen que ha ocurrido, según el presidente del grupo ecologista GEDEN. Juan Antonio Carrasco calificaba así el vertido provocado por el carguero New Flame. La bahía de Algeciras está siendo la mayor perjudicada del accidente que ocurrió el pasado 12 de agosto. El petrolero Tom Gertrude colisionaba con el carguero New Flame. Cuando la cosa parecía que iba a estar más calmada, los grupos ecologistas Agaden y Verdemar Ecologistas en Acción han descubierto otra fuga de fuel en el New Flame. Según parece, el principal problema está en el aceite de las entinas, que procede de la parte inferior de la embarcación donde se acumulan los residuos procedentes de la combustión del motor, con lo cual el efecto contaminante es todavía mayor. El representante de Agadena afirma que se trata de aceites quemados, que implican un gran riesgo, pero este riesgo aumenta todavía más con la utilización de dispersantes que no limpian los residuos, sino que los hunden y con ello esterilizan el fondo y crean daños al ecosistema. De momento, las labores de extracción han sido suspendidas a la espera de que mejoren las condiciones atmosféricas. Pero ante la amenaza de que el carguero se parta a causa del mal tiempo, la Agencia Europea de Seguridad Marítima va a enviar un barco especializado, en concreto el Mistra Bay, con base en Malta. Nuevo informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. 2.500 científicos han participado, 130 países representados. El objetivo de este informe es instar a los gobiernos y a los ciudadanos de a pie a convencerles de que todavía estamos a tiempo para ralentizar los efectos del cambio climático. El 17 de noviembre se va a celebrar en Valencia la próxima cumbre mundial de la ONU. En ella se van a presentar las conclusiones obtenidas en el informe del que les estamos hablando. La más importante, saber que el nivel del mar va a seguir subiendo en los siglos venideros entre 40 y 370 centímetros y entre 18 y 59 antes del 2010, siempre y cuando el casquete polar ártico y las capas de hielo que cubren Groenlandia y la Antártida no se derritan. De ocurrir esto último, el aumento se mediría incluso en centenares de metros. La culpa de este futuro tan desalentador la tenemos nosotros, cosa que ya sabíamos, pero otro dato extraído del mismo informe es que la culpa del hombre está en un 90%, cuando en el anterior informe nuestra culpabilidad se quedaba en el 66%. Como ya hemos dicho, todavía estamos a tiempo de evitar que se cumplan las previsiones. El coste es una cifra manejable para la economía mundial. Y aparentemente, muchos países involucrados en esto que estamos diciendo, en ese cambio climático causado un 90% por el ser humano, dicen que ya no esperan para firmar un nuevo protocolo, un nuevo acuerdo internacional para tomar medidas. Eso es porque los países que ya firmaron en su momento el protocolo de Kioto han firmado en Viena un documento en el que han dejado claro su compromiso en la lucha contra el cambio climático. La ratificación de este documento va a tener lugar en Bali del 3 al 14 de diciembre de este año. Allí se afianzará el compromiso de disminuir la emisión de dióxido de carbono entre un 25 y un 40% en los próximos 13 años, para frenar así el efecto invernadero, entre otros muchos efectos. Así que ya está regulada la emisión de gases a partir del año 2012, fecha en que Kioto perdió su validez. Es el mayor misterio de la historia de la humanidad. Decenas de países firmaron el protocolo de Kioto. Ninguno se ha atrevido a cumplirlo. El protocolo acaba su validez en el año 2012. Pues bien, ya están dispuestos todos estos países a firmar el protocolo de Bali, que tampoco lo van a cumplir, por supuesto. Porque económicamente se pueden asimilar los gastos necesarios, pero quienes tienen el dinero o quienes quieren no perder ese dinero no están dispuestos a contribuir por un futuro mejor en este planeta. Un futuro que viene desde hace muchos millones de años atrás, desde que Lucy fuera hace 3 millones, nada más y nada menos que hace 3 millones, una de nuestros ancestros. Fue encontrada en Etiopía hace ya varias décadas por Richard Leakey y por uno de los grandes paleoantropólogos que han existido en los últimos tiempos. Ahora va a ser expuesto ese fósil en el Museo de Ciencias Naturales de Houston, algo que no ha dejado indiferente a nadie, tampoco a su descubridor. El fósil de esta niña de 3 años es un ejemplar de Australopithecus afarensis de hace 3,2 millones de años. Son muchos los que se han alegrado al saber que iban a poder disfrutar de Lucy, pero todo tiene su pega. Los responsables de la exposición temen que debido a la popularidad de Lucy, el resto de la exposición que lleva por nombre El legado de Lucy, Los secretos de Etiopía, pase desapercibido entre los ojos de los que se acerquen al evento. Allí, además del fósil de la niña, habrá más de 150 artefactos religiosos y culturales del país africano. Pero hay más sectores que no apoyan la gira de Lucy por Estados Unidos. Paleontólogos como Richard Leakey han mostrado su indignación debido a que el ajetreo de un tour de estas características puede causar daños irreparables en la pequeña Lucy. Dilma Mamitu, director del Museo Nacional de Etiopía, asegura que el fósil es muy valioso y que no hay manera de reemplazarlo, así que han tomado todo tipo de precauciones. Por cierto, el fósil recibió el nombre de Lucy gracias a la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Dicen algunos que es la canción que sonaba mientras Leakey escarbaba en busca de esos restos fósiles. Ahora llega en Onda Cero la actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos. Después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

place for you under my fingertips. There's a place for you on my mind, up on the rooftops of my 23rd Street lullaby. Muchos ya habéis vuelto de vuestras vacaciones, aquellos que habéis tenido la suerte de disfrutar de este mes de agosto en algún destino turístico. Muchos volvéis mañana, ya sabéis que el recordatorio no por manido es menos necesario, que hay que tener cuidado con las carreteras, que casi van 2.000 muertos en lo que va de año desde el pasado mes de enero. Y que se ha dicho mil veces, ¿no?, que es más importante llegar que llegar tarde. Es más importante llegar, y no importa que sea muy tarde, si lo importante es efectivamente eso. El mensaje, os lo han dicho, os lo han repetido mil veces. Así que, bueno, pues nosotros lo hacemos una más. Y pensar que cuando vais por la carretera y hay alguien que os adelanta, estáis consiguiendo un triunfo, porque ellos están intentando llegar antes de la hora necesaria, antes de la hora están intentando conseguir ganar un poquito de tiempo, poniendo en riesgo algo que es fundamental, que es la vida de uno mismo. Más de 1.800 fallecidos desde el comienzo del mes de enero por intentar llegar demasiado pronto de su destino. Mañana varios millones de coches habrá en las carreteras. Personas que vuelven de sus vacaciones para incorporarse a sus trabajos, pero nosotros os queremos proponer algo distinto. Otro tipo de vacaciones, otro tipo de turismo, otra forma de disfrutar del tiempo libre, que es el turismo rural. Lo vamos a conversar y vamos a hablar sobre este tema dentro de tan solo unos instantes con la directora de la revista Turismo Rural. Como os acabamos de comentar, vamos a hablar sobre este asunto con la directora de la revista Turismo Rural. Mila Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Mila, hemos comentado anteriormente un dato que resulta espectacular. Hace 10 años comenzaba vuestra andadura en la revista Turismo Rural. Por esas fechas, solo un poquito antes, en 1994, se habían contabilizado poco más de 1.000 alojamientos rurales en España. Hoy la cifra se ha multiplicado hasta los 12.000. El sector está en auge, esto es evidente. ¿A qué se debe este crecimiento? Pues, a ver, hola. Mira, efectivamente el sector está en auge. En 10 años pues ha podido aumentar el número de alojamientos en más de 10.000. ¿El por qué? Pues porque cada día está más de moda. Y efectivamente la oferta de turismo rural hoy en día, aparte de ser un turismo de calidad, es un turismo que te está proporcionando nuevas cosas que experimentar, eso es indudable. Además de haber contribuido al desarrollo rural de cada zona, de cada pueblo de España y muchas cosas más. En apenas unos meses va a comenzar una expo internacional, que es la Expo 2008 de Zaragoza, y uno de sus lemas es el desarrollo sostenido. Posiblemente España tiene mucho que ver en el crecimiento del desarrollo sostenido, en parte gracias al turismo rural, que ha servido para recuperar muchísimas zonas y para fomentar ese desarrollo tanto en lo natural como en lo humano, porque se han recuperado ya no solo muchas zonas, como decimos, naturales, muchas zonas con una riqueza ecológica extraordinaria, sino también la riqueza humana de muchos lugares que existen en España y que ahora conocemos gracias al turismo rural. Mira, efectivamente, el turismo rural nace con la idea de precisamente acabar con el despoblamiento que estaban sufriendo las zonas rurales en España. Además, la idea de hacer un turismo sostenible, de intentar que todo lo que tenemos, hemos perdido mucho, pero bueno, de lo que teníamos en ese momento se siga conservando. Con esa idea nace el concepto de turismo rural, que aparte, bueno, pues como sabemos, hoy ya está muy muy estabilizado, está en un proceso de desarrollo bastante optimista para el sector. Tiene mucho que ver con la recuperación de hasta de antiguos oficios, de la tradición del campo, de la tradición del mundo rural. Se han recuperado hasta trabajos que ya estaban un poco en el olvido, ¿no? Porque esas la artesanía de cada zona se está recuperando, y ya no solamente se está recuperando, se está hasta revitalizando. Por ejemplo, sin ir más lejos, te voy a poner el caso. Hay un pueblo de Jaén que está en la Sierra Mágina, que es un precioso espacio natural al que todo el mundo recomiendo que vaya. La iniciativa de cuatro señoras fue recuperar la elaboración de productos cosméticos a partir del aceite de oliva, algo que se había hecho de toda la vida. Tal es el éxito de estas señoras, la empresa se llama Oleo Cosméticos, ya te digo que es iniciativa de cuatro señoras, un pueblo de la Sierra Mágina de Jaén. Uh-huh. Tal es el éxito que ha obtenido, que han tenido que llegar a cambiarse de local, tener una nave industrial de 1.300 metros cuadrados ya y de aumentar la plantilla. O sea que, aparte de eso, de recuperar, no solamente de mantener lo que ya estaba, sino hasta de recuperar lo que se estaba perdiendo y incluso lo que se había perdido. Este es un buen ejemplo, porque existen muchos a este propósito. Una de las formas de turismo de estas características que existen es, por ejemplo, la que está relacionada con el mundo de la enología, con el mundo de la fabricación y de la producción y de toda la creación industrial de vinos, que incluso podemos participar haciendo turismo rural de todo ese proceso de elaboración. Bueno, eso es maravilloso, y además estamos en un momento precisamente adecuadísimo para participar del mundo del vino, del mundo de la vendimia, tener un carácter, bueno, un contacto íntimo con todo este mundo. Comienza ya la vendimia este año, que por cierto, pues con el clima, las lluvias de los últimos días y tal, se ha retrasado. Entonces, ahora mismo estamos en el momento ideal para hacernos una escapadita, marcharnos a uno de estos hoteles bodega que se han abierto ahora y que están tan en boga, y participar precisamente de eso, de la vendimia, de la elaboración de los primeros mostos, de la cata de esos primeros mostos, e incluso pues ya pues vaticinar lo que serán las cosechas de vino, la cosecha de vino para los próximos años, se destinarán para reservas, grandes reservas. Como tú decías, Bruno, el enoturismo es, hoy en día yo creo que es el filón de una parte del turismo rural. A la gente le gusta el vino, forma parte de nuestra cultura, entonces participar desde el proceso de recogida de la uva es interesante, es gratificante y aparte es muy, muy, muy divertido. Has mencionado un término que me parece verdaderamente llamativo, hoteles bodega, porque una de las cuestiones que quería sobre las que quería preguntarte es precisamente respecto a los alojamientos. Yo no sé si existe entre la gente que no practica el turismo rural demasiados prejuicios sobre el tipo de alojamientos que se pueden encontrar. Ahora nos has mencionado los hoteles bodega. Esto es un síntoma, creo, y una pista a la que nos ofreces con ese término, muy claro de la enorme variedad que existe, mucha más variedad en cuanto a los alojamientos de turismo rural que los que podemos encontrar en el turismo clásico, con simplemente las estrellas marcando la categoría y poquito más. Efectivamente. Yo recuerdo, bueno, sí, recuerdo que cuando comencé hace 5 años en la revista, todo el mundo me preguntaba, ¿y qué casa me recomiendas? Porque todo el mundo se pensaba que el turismo rural o el tipo de alojamiento en un entorno rural era alquilar una casita y marcharte con tus amigos y estar allí durante unos días. Hoy en día no, hoy en día la oferta es variadísima y, sobre todo, aparte de variada, es para todos los bolsillos y para todos los gustos. Tienes desde la casita para alquilar con tus amigos, entonces tú te organizas tus vacaciones, tus comidas, tus desayunos, etcétera, hasta el hotel gran lujo, sí, porque es que es gran lujo, en el que la habitación doble te puede llegar a costar a partir de 400 euros, donde puedes pasar unas vacaciones, que no dejas de estar en un entorno rural, pero tienes todas las comodidades que puedas tener en un hotel de 5 estrellas de una gran ciudad. Entonces, la variedad, la oferta, lo que cada alojamiento te puede ofrecer, porque desde, pues eso, lo que te comentaba, participar en una vendimia, participar en las tareas agrícolas, participar en las tareas ganaderas, es decir, que tus niños por la mañana se levanten y puedan ordeñar sus vacas, uh-huh, o puedan ordeñar sus cabras, participar en una elaboración de quesos, e incluso ya en los de más lujo, con su zona de spa, con su zona de vinoterapia, con su zona para jugar al golf. La oferta es tan variada que yo creo que nadie se puede resistir. Y el gran atractivo de la oferta de alojamientos de turismo rural de España es precisamente que en todos se da la misma característica. El trato es muy cercano, es muy íntimo. Tú no te sientes un cliente de hotel, te sientes más un invitado, ¿no? Uh-huh. a ese hotel. Que es casi uno de los fundamentos, ¿no? El sentir de cerca lo humano, porque el turismo tradicional, el turismo que ahora, en estas mismas fechas, muchísimas personas están dejando de disfrutar, porque acaba de comenzar septiembre y comienza lo que es la vida normal y cotidiana otra vez, pero sí que hay muchas personas que, como servidor, hemos tenido que sufrir este mes de agosto aquí, y hay muchos de los que nos escuchan, precisamente porque nos escuchan, que han tenido que pasar el mes de agosto en sus trabajos y no han podido disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, ahora es cuando empieza de verdad la gran oferta relacionada con el turismo rural. En vuestra revista dais muchísimas posibilidades, muchísimos lugares a los que se puede acudir, pero ahora que va a empezar ese otoño, es difícil, imagino, recomendar un lugar, pero ¿qué zonas crees que pueden ser en las que el oyente puede disfrutar más de ese turismo? Bueno, primero, Bruno, yo lamento que hayas pasado todo el mes de agosto en Madrid, lo siento muchísimo. Algunos afortunados hemos tenido la posibilidad de viajar y de disfrutar de España. Pues y ahora sí es cierto, llega el otoño y creo que esta es una de las mejores épocas para escaparse, para hacerse una escapadita por España. A ver, como te comentaba, comienza la temporada de vendimia, pero no solamente comienza la temporada de vendimia, comienza la temporada de recogida de tabaco en la vera. Uh-huh. Allí no es que puedas participar, pero sí que puedes deleitarte con esas escenas de campo, de la gente recogiendo los fardos de tabaco y llevándolos a secar. Luego, por supuesto, el otoño para los bosques españoles, para los bosques del norte de la península, e incluso, mira, voy a recomendar precisamente el Hayo, uh-huh, de Montejo en Guadalajara. Ese es el otoño más bonito que se puede ver en España, ¿no? El de un hayedo, el de los mil colores, las mil variedades de tonalidad de marrones, ocres, amarillos que te puede ofrecer ese hayedo. También es tiempo, quizás ya no hace tanto calor, es tiempo de andar, es tiempo de hacer senderismo, es tiempo de a lo mejor adentrarse por Ordesa y Monte Perdido. Creo que tú lo conoces, ¿no, Bruno? Los Pirineos, sí, por supuesto. Pues y que es un lugar, además, maravilloso. Maravilloso, porque además en estas las vacaciones se están empezando a asociar, yo creo que en exceso, a la playa, al apartamento. La calidad del apartamento se mide en función de los metros que hay entre el agua y la terraza del apartamento, y sin embargo parece que se olvida lo que es la montaña, lo que es el campo, lo que es la verdadera naturaleza, ¿no? Sí, en verano quizás sí se olvida. Ya cada día menos, ¿eh? Yo creo que has ofrecido antes datos y te puedo decir, por ejemplo, que en Asturias, que además de mar también es interior, el nivel de ocupación en el mes de agosto ha estado en 93,46% de alojamientos rurales, uh-huh, ¿sabes? Que es un dato altísimo, altísimo, altísimo. Y posiblemente, entonces, perdona Mila, Asturias es el lugar de España que tiene más en el que hay más presencia de turismo rural junto a Galicia. Sí, efectivamente. Junto a Galicia, no, junto a Cantabria. Ajá. Cantabria y Asturias se disputan el primer puesto, luego sí Navarra, Galicia y Baleares, sorprendentemente, ¿eh? Uh-huh. Porque Baleares no todos son grandes hoteles, Baleares también tiene una oferta de turismo rural extraordinaria. Pero efectivamente Cantabria, Asturias, Galicia y Navarra se disputan el primer puesto durante todo el año. Lo que sí que te tengo que puntualizar que la mayor oferta es Castilla y León, ¿eh? Castilla y León es la que tiene mayor oferta. Ajá. Sí. Creo, y bueno, principalmente porque la oferta cultural histórica de Castilla y León es intachable, es maravillosa, están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, pues desde todas las exposiciones de las ciudades del hombre de los últimos años han confluido en ciudades de castellanas. Entonces, todo eso anima a la gente a moverse por esos pueblecitos de castellanos tan, tan maravillosos, que te ofrecen igual de todo, ¿no? Te ofrecen desde la llanura, los montes de León, ciudades con historia. La oferta, ya te digo, si es que... ¿Qué te voy a decir yo? Si desde que lo, la gente que lo prueba, desde luego, no vuelve a practicar unas vacaciones convencionales en un hotel grandísimo de 12 plantas. Y que, sin embargo, además, en contra de lo que mucha gente se cree, tú nos hablabas de que existía una oferta de gran lujo, pero también son unas vacaciones, una forma de disfrutar las vacaciones bastante más económicas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ya te... lo que comentábamos antes, el otoño es una época espléndida para ponerte a andar, ¿no? Para hacerte unas tus rutitas andando o tus rutitas en bicicleta. Ya no hace calor, la temperatura es muy agradable y lo puedes disfrutar. Andar no cuesta nada. Entonces, una mañana que te marches de excursión es una mañana pues que te sale por 0 euros, vaya. Uh-huh, claro. Todo eso hay que medirlo y todo eso, a la hora de planearte tus vacaciones, creo que son que es un condicionante, ¿no? El que económicamente sea... algo más asequible, vaya. Y que incluso no hace falta tampoco irse muy lejos de las grandes ciudades. Evidentemente, por una cuestión poblacional, la mayor parte de nuestros oyentes, o una gran parte de nuestros oyentes, nos escuchan desde Madrid, desde Barcelona, desde las grandes ciudades españolas. Y muy cerquita de estas ciudades se encuentran zonas con un turismo rural extraordinariamente desarrollado. Estoy, por ejemplo, pensando en algunas zonas de la Sierra Norte de Madrid, ¿no? Efectivamente. Solamente hay que ver cómo los pueblos de la Sierra Norte de Madrid se ponen cada fin de semana, el cómo está creciendo también la oferta, no solamente de alojativa, también la oferta de restauración en esos pueblos. Ayer, sin ir más lejos, son las fiestas ahora mismo de un pueblo de la Sierra, de Torrelaguna de Madrid. Uh-huh. Iba con unos amigos y me comentaban la cantidad de restaurantes que se estaban abriendo estos últimos años, precisamente porque otro de los pueblos cercanos, Patones, se llena todos los fines de semana. Esa gente no encuentra ni sitio donde comer y tienen que desviarse, ¿no? Entonces, eso, pues, son 20 minutos de la ciudad. Uh-huh. Y parece, de repente parece que te estás sumergiendo en otro mundo. Es otro mundo. Para los urbanitas, como nosotros, no tiene precio. Y dentro... por no hablar... Perdona, Bruno, sí, por no hablar luego de la oferta de turismo de aventura que también está en plena expansión en los alrededores de las grandes ciudades. Esa descarga de adrenalina de montar en globo, uh-huh, hacer parapente, etcétera. Además, uno tiene la sensación, aunque como dices, cada vez lo practica más gente y cada vez está encontrando más gente la magia del turismo rural, pero uno tiene la sensación de que el turista rural es un personaje socialmente, ya no sé si culturalmente, pero sí por lo menos en cuanto a su conciencia, más avanzado, ¿no? Más que está más en contacto con, bueno, pues con la realidad y con el intentar conseguir que este planeta sea una cosa un poquito mejor, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. El prototipo del perfil del turista rural es ese, ¿no? Es una persona que ya está muy en contacto con la realidad, que sabe cuáles son los grandes problemas de nuestro mundo y luego en concreto de España, ¿no? La masificación urbanística de las zonas costeras de, por ejemplo, de Levante, ¿no? Uh-huh. En España, él ya está concienciado, eso no puede seguir así, entonces hay que buscar otras alternativas. Y una de las alternativas precisamente es esta. Es esta, que lo único que trata, cuando nace, cuando nace allá por los años 70, la idea es fomentar un desarrollo económico en las zonas rurales para evitar un despoblamiento que era inminente, que... Uh-huh. Además de inminente, era ya sacudía, ¿no? Ya sacudía esos núcleos rurales de España, sobre todo en las zonas más que están más incomunicadas. Aragón, por ejemplo, es la comunidad autónoma con más pueblos desiertos, ¿no? Con más pueblos abandonados. Sí. Poco a poco se están recuperando, ¿eh? También es una buena noticia. Poquito a poco esos pueblos, con ayudas de instituciones, de la administración pública, esos pueblos vuelven a ser rehabilitados, vuelven a cobrar vida, vuelve a haber niños en ellos. Y eso es muy importante. Por todo eso nació precisamente el turismo rural. Y ahora por... ya, bueno, pues se toma como una forma de ocio, ¿no? Uh-huh. Pero su espíritu es ese. Pues ese es el espíritu que queremos trasladar además esta noche a los oyentes de La Rosa de los Vientos, que el turismo rural es fantástico, que es una alternativa verdaderamente saludable y muy en sintonía con el planeta y con mejorarlo. Y en la

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tercera hora de programa hasta las 4. Antes de finalizar nuestro espacio por esta noche, responderemos a vuestros correos electrónicos. Os recordamos nuestra dirección: rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Una hora a lo largo de la cual volveremos a charlar sobre algunos lugares mágicos que os vamos a recomendar visitar. Ya os lo hemos dicho antes, acabado agosto, acabado el mes tradicional de las vacaciones, y os queremos proponer otra forma de viajar y otros destinos a los que acudir. Vamos a conversar con Javier García Blanco, autor del libro Ars Secreta, sobre algunos enclaves mágicos, misteriosos, ermitas sorprendentes, monasterios enigmáticos, templos inquietantes. Todos ellos en la península y en lugares muy accesibles. Pero antes, tiempo para los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy, en el que recuperamos esta noche de la pasada temporada, os van a hablar de las Hespérides, a mitad de camino entre la mitología y la geografía enigmática. Todo lo relacionado con las Hespérides y las Islas Hespérides es uno de los temas que más os han fascinado, de los que han tratado nuestros expertos de la Zona Cero. Y os recordamos una vez más que estamos finalizando ya esta temporada estival en La Rosa de los Vientos. Nos queda la hora de hoy y el programa de mañana, porque el sábado que viene, sábado 8 de septiembre, Juan Antonio Cebrián vuelve para dar inicio a la undécima temporada de La Rosa de los Vientos, una temporada en la que van a ocurrir muchas, muchas cosas. Tenemos Expo 2008, la Expo del Agua y del Crecimiento Sostenido en Zaragoza. Tendremos además Año Olímpico, muchísimas cosas que serán importantes en La Rosa de los Vientos durante la undécima temporada. Será un año verdaderamente animado, con efemérides de Zona Cero verdaderamente espectaculares. Se van a cumplir 100 años de uno de los grandes misterios de la historia, el suceso ocurrido en junio del año 1908 en Tunguska, el estrellamiento de ese misterioso artefacto, cometa, asteroide, algunos han dicho que nave espacial. Todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió justo hace 100 años en esa región, en Tunguska, que será uno de los temas que más abordaremos durante la undécima temporada, que, insistimos, comenzará el próximo sábado. Junto a Juan Antonio Cebrián y todo su equipo, la undécima temporada de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Momento para nuestros monográficos Zona Cero, y hoy con una visita a un lugar de excepción, las Islas Hespérides. ¿Cuántos de vosotros no habéis visitado las Islas Hespérides, verdad? Es un lugar turístico por excelencia, playas fantásticas, palmeras, grandes complejos hoteleros donde te ponen la calcomanía esa en la mano y puedes tomar de todo. Efectivamente, las Islas Hespérides, ¿verdad? Pues no, no existen, hombre. ¿Qué? ¿Pero cuántos habéis levantado la mano diciendo que habéis ido? Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bien, pero por de pronto las descripciones de Hespérides hablan siempre de nieve y hielo, ¿eh? Y focas, con lo cual eso de las palmeras pero como son no queda muy bien. Pero como son imaginarias, Carlos. Sí, son imaginarias completamente, pero bueno, ahora contaremos la historia, porque es del grupo, de la familia de Islas Evanescentes, que Jesús y yo tocamos en seres y lugares en los que usted no cree. La verdad es que las Dougherty o Hespérides, o bueno, o Swain, porque tienen varios nombres, como luego veremos, es para mí, junto con el misterio de Auroras, el más fascinante, porque aunque se trate de misterios resueltos, la verdad es que han movido una enorme cantidad de literatura y, bueno, sí. Tiene una historia muy atractiva y muy curiosa. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de habitante de las Hespérides. Sí, de foca. Había una serie de seres mitológicos en la antigüedad que estaban muy asociados con las sirenas, pero tenían forma de foca, que eran las Elquis, curiosamente. Las Elquis. Bueno, pero esto de las Islas Hespérides es una historia ya muy muy lejana, ¿no? Sí, es muy lejana, pero poco conocida. Claro. Poco conocida. La dio a conocer un investigador ya fallecido, Antonio Rivera, y en su momento, pues bueno, creó un cierto revuelo,

porque existe una carta que él dirige al ministro de la Marina, al almirante Pedro Nieto Antúnez, ministro franquista, en el año 1965, donde le cuenta que tienen el convencimiento, leo textualmente porque me parece muy representativo para que veas que en aquel momento él sí pensaba que esto podía ser de un valor estratégico. Dice, le comentaba al almirante Nieto Antúnez, tenemos el convencimiento, excelentísimo señor, que el asentamiento de España en el archipiélago de las Hespérides solo en números beneficios puede proporcionar. Si España se establece en estas islas, habrá prolongado o aumentado su radio de acción en materia de caza y de pesca. Y lo decía convencido. Por supuesto, Nieto Antúnez no le hizo ni caso y ahí quedó el asunto, ¿no? Pero en aquel momento esa Asociación Pro Antártida, cuyo fundador es Antonio Baeza, sí lo creía, pero luego otro de los miembros, el que acabo de comentar, sí pensaba que detrás de todo esto estaba ese grupo filatélico y que había intereses creados y por lo tanto se dio cerrojazo al asunto y ya solo quedó como una especie de leyenda urbana un poco diluida ya. Las Islas Hespérides, las Islas Dogherty, las Swain. Bueno, pues hoy hemos sabido algo más acerca de este asunto tan enigmático y tan al sur. Bueno, pues toma, Carlos, para ti este sello de las Islas Hespérides. Qué bonito, qué grande. ¿Te gusta? Sí, es tamaño A4, qué grande. Es tamaño DIN A4, efectivamente. Es un sello por valor de 200 euros. ¡Hala, qué bien! Tú me pagas los 200 euros, yo te doy el sello y todos los que necesites. Y me das unos cuantos para vender una Jesús otra vez. Sí. Y para ti, Jesús... A ver. Toma. Te voy a dar aquí un pliego de sellos de San Borondón, sí. Del famoso estado. Sí. Oye, pues me quedo con San Borondón, ¿eh? Sí, porque sí. Este tiene más pistas para seguirle. Mira, has visto, he puesto tu efigie en el sello. Sí, por cierto. Además, por la latitud tiene que haber menos focas. Y lo malo es que se me está hundiendo en el vaso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y como os acabamos de contar hace unos minutos, hay muchas formas de hacer turismo rural y una de ellas es visitando esos lugares en donde la historia, la magia y el misterio están a tan solo un paso. Y además los tenemos muy cerquita. Algunos de ellos los vamos a conocer con el autor del libro Ars Secreta, con quien hablábamos recientemente acerca de algunos grandes monumentos cargados de enigmas y con quien hoy volvemos a charlar en La Rosa de los Vientos. Javier García Blanco, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Javier, antes contábamos que Galicia, por ejemplo, es un lugar puntero en cuanto al turismo rural se refiere, con muchas y conocidísimas referencias en cuanto a lo turístico, pero quizá con otras que no lo son tanto. Por ejemplo, estoy pensando ahora en un lugar situado a 18 kilómetros de Lugo, Santa Eulalia de Bóveda, un templo románico, hablan de que tiene incluso relación con los cultos a Isis, un lugar cargado de misterio y además a muy pocos kilómetros de la civilización y a perfecta disposición de cualquiera que quiera acercarse. Pues sí, la verdad es que sorprende encontrar a tan poquita distancia de la capital de Lugo un templo de esas características y bueno, que es una auténtica joya de la que podemos disfrutar todos, como dices, y que sorprende encontrarlo en una pequeña aldea gallega que apenas tiene unos cuantos habitantes. Y bueno, pues como avanzabas, es un templo de época romana que se encontró debajo de la iglesia actual, que data del siglo XVIII aproximadamente. Este templo se conoce su existencia desde hace relativamente poco, porque bueno, se dio a conocer a principios del siglo XX, aunque parece ser que ya había referencias en algunos escritos que databan de la época del siglo XVIII. Bueno, lo que más ha sorprendido a los arqueólogos, a los investigadores, es que este templo, que bueno, las variadas hipótesis que hay sobre él, pues varían desde un ninfeo romano dedicado a estas ninfas y que tendría características salutíferas, estaría dedicado a curaciones de personas que tenían distintas dolencias, y como tú avanzabas también hay otros autores que han sugerido que podría ser un lugar incluso de culto a Isis, siempre siendo un templo romano, pero que no es extraño en ocasiones que algunos cultos mistéricos, algunas religiones orientales tuvieran cabida también dentro de estos cultos, de estos templos romanos. Y este parece ser uno de los mejores ejemplos de los que disfrutamos en España, en este caso en tan cerquita de Lugo. Además, un caso de estas características, con esas particularidades que nos acabas de contar, nos da una idea o nos aproxima posiblemente a la explicación de por qué Galicia es tierra de meigas, de curanderos, es tierra en donde lo mágico y lo real, al menos lo real en el sentido de lo palpable, están tan próximos. Quizá esa es la explicación, porque es una tradición que igual nos remonta ya no solo a cientos, sino posiblemente a miles de años atrás. No, sin duda Galicia es uno de los lugares de España que mayor tradición tiene, como decías, de lo mágico, de lo misterioso, esas meigas, esa santa compañía, etcétera. Y bueno, seguramente tiene mucho que ver en ello, pues todas las culturas que hubo, esa tradición celta tan fuerte, además de la presencia romana, luego más tarde también, además hay que tener en cuenta esa particular orografía, ese clima tan peculiar de Galicia, que lo hace pues especialmente atractivo para que la gente, para que la imaginación vuele y surjan todas estas historias misteriosas. Siguiendo con Galicia, hay otro lugar fascinante del que tú hablas y que tú has seguido muy de cerca, como es Santa María de Augas Santas. Bueno, este es uno de los lugares que suele pasar bastante desapercibido, no aparece, a no ser que sean en guías dedicadas al románico, porque cuenta con un templo románico fascinante, magnífico, muy bonito. Pero bueno, como digo, no es excesivamente conocido entre el gran público, sobre todo la gente que es de fuera de Galicia, y sin embargo está plagado de misterios. Es un lugar maravilloso, que yo siempre, cuando hablo de este lugar, comento lo mismo, que si Guillermo del Toro hubiera conocido este enclave, seguramente habría elegido el lugar para grabar El laberinto del fauno, porque nos trae a la memoria una de las escenas que hemos podido ver en la película. Posiblemente esa ambientación de la película tiene mucho que ver con este tipo de lugares. No es casualidad que se haya elegido esa iconografía para la película El laberinto del fauno, porque además lugares como los que encontramos en Galicia nos inspiran algo muy, muy próximo y muy cercano, por lo menos en lo visual. Y hablando de lugares mágicos como este del que nos hablas, yo estoy pensando ahora en uno que está muy próximo a Coruña, muy próximo a la capital coruñesa. Es un lugar llamado el Parque del Pasatiempo, que por desgracia no se abre excesivamente al público, solo en fechas o en días muy señalados, pero se puede visitar y está abierto, por lo menos dentro de su horario, que es el Parque del Pasatiempo, como decimos, que se ha relacionado con masones y que es un auténtico viaje en el tiempo. Bueno, el origen de este Parque del Pasatiempo, que es un lugar un tanto llamativo, podríamos decir incluso que es algo excéntrico, pues como decías, está en la localidad de Betanzos, en esta localidad coruñesa, y bueno, pues tiene su origen, como digo, en dos hermanos de la población, que en el siglo XIX pues se vieron obligados a emigrar en busca de fortuna y llegaron a Argentina. Tuvieron suerte y lograron hacer una pequeña fortuna y regresaron, y bueno, no tuvieron mejor idea que invertir parte de esos beneficios pues en mejorar su localidad. De esta iniciativa pues surgieron, por ejemplo, dos escuelas, un hogar de ancianos, un asilo y también este parque de pasatiempo. Es una obra un tanto pues bueno, que mezcla una serie de elementos de tipo educativo con otros un poco más simbólicos. Encontramos desde reproducciones de la Gran Pirámide de Egipto, fruto de un viaje que hicieron al parecer estos hermanos a este país, y también encontramos escenas mitológicas e incluso algunos elementos que parecen aludir a la masonería, porque al parecer estos hermanos pertenecieron a esta fraternidad, y sin duda es uno de los lugares que tampoco es demasiado conocido y que bien vale una visita pues para conocer un enclave muy llamativo. Y que está cerca, como decimos, de A Coruña, cerca de Betanzos. Para llegar a este lugar no es complicado para el viajero, es decir, no tiene que subir ni escarpados montes ni montañas, sino que se puede localizar tanto este como los otros lugares de forma realmente sencilla. Bueno, en este caso del Parque del Pasatiempo sí es muy sencillo, está a las afueras de Betanzos. Cualquier vecino de la localidad puede indicar perfectamente, además está señalizado. En el caso de Augas Santas es un poco más complicado acceder, no al pueblo en sí, porque la iglesia del pueblo están bastante bien, son accesibles de forma fácil desde la localidad de Allariz. Sin embargo, una de los enclaves relacionados con Augas Santas, que es la Basílica de la Ascensión, que es un antiguo unos restos castreños, pues bueno, hay que meterse un poquito por él, pues que quizás es un poco más inaccesible y no apto para todas las personas. Uh-huh. Pero bueno, eso le da también un toque de aventura. Claro. El atravesar una fraga gallega, un típico bosque de Galicia, e introducirse en una cripta de estas características que se remonta a la época de la cultura castreña. Hay una zona en Galicia que también es extraordinaria, que además en cuanto a lo que turismo rural se refiere, comienza a estar muy desarrollada, hay muchos alojamientos, me refiero a todo el entorno de la Ría de Noia. Ahí tenemos, por ejemplo, el Castro de Baroña, que es uno de los castros más espectaculares por su ubicación, una pequeña península dentro de esa ría y que da unas vistas y una sensación realmente extraordinaria. Pero también tenemos el Cuerpo Incorrupto de Esteiro, o tenemos, por ejemplo, en la misma capital, por decirlo de alguna forma, del entorno, en Noia, toda esa tradición noética. De hecho, el escudo de esa localidad localidad se presenta el barco de Noé, y según algunas tradiciones es ahí a donde fue a parar Noé tras el diluvio universal. De ahí viene el propio nombre de la localidad, pero si nos adentramos en la localidad encontramos cosas extraordinarias en sus iglesias y, por ejemplo, las famosas lápidas del cementerio sobre las que se ha hablado en libros de tradiciones y de leyendas, yo creo que de cualquier idioma y en cualquier parte del mundo. Sí, sin duda es uno de los enclaves más llamativos de la localidad, esta iglesia de Santa María Nova, de Noia, y bueno, que recibe decenas de miles de visitantes todos los años, y que bueno, la principal atracción son esas lápidas, esas laudas sepulcrales tan famosas en Galicia, y que bueno, pues los expertos han llegado a catalogar más de 500, y en las que su principal característica es que aparecen reflejados allí esas marcas de cantería propias de cada una de las cofradías de los distintos trabajos. Hay marcas de cantería propias de los sastres con unas tijeras grandes, hay de los propios maestros canteros con esa escuadra, ese compás, y de muchas otras profesiones de la época medieval e incluso posterior. Y también se cuentan algunas con símbolos que no han podido ser descifrados y que suponen un misterio más a sumar, aparte de esa tradición noética que mencionabas y que situaba pues al mismísimo Noé en esta localidad gallega. Pero que sin embargo esas marcas no tienen nada que ver, como en algunos sitios ha sugerido, respecto a esos símbolos, con lenguajes extraños ni con tumbas de seres venidos de otros lugares. La mejor forma de comprobar que el misterio está ahí pero no llega a sus límites es acercándose al lugar, porque además están a la simple vista. Están a la vista de todo el mundo. De hecho, la iglesia ha sido habilitada como museo y toda la nave central de la iglesia está distribuida para que todos los visitantes puedan contemplarlas. También hay algunas que están todavía por ubicar y que se encuentran en el propio cementerio de la iglesia, que cuenta además también con unos magníficos cruceiros, con esas cruces tan típicas de muchas aldeas y de muchos pueblos gallegos, y que algunos también relacionan como formas de ahuyentar el mal, de evitar el Santa Compaña, etcétera. Pero no es necesario hacer un largo viaje ni una larga ruta para encontrarse este tipo de lugares en este turismo que estamos proponiendo para este recién estrenado mes de septiembre. Por ejemplo, en un solo día se puede ir y volver. Hablo para los oyentes que nos escuchan desde Madrid, por supuesto, o los que nos escuchan de Segovia, evidentemente, pero en un solo día se puede ir y volver desde la capital a otro lugar mágico, a otra obra de arte verdaderamente espectacular y llena de misterios, como es la iglesia de Veracruz, en Segovia. Dicen que templaria, pero tú lo pones seriamente en duda, y muchos estudiosos. Sí, ciertamente, no solo yo, sino que de hecho la mayoría de los estudiosos, historiadores con mucha más documentación y con muchas más bases que yo para decirlo, pues actualmente atribuyen su origen a la Orden del Santo Sepulcro. Actualmente pertenece a la Orden de Malta, que en su día fue la del Hospital, y es quizás, o seguramente, este vaivén, este paso de unas manos a otras, lo que ha motivado la confusión. Sí es cierto que existe una tradición muy fuerte en la localidad, incluso en otras épocas, incluso no muy lejanas, diversos estudiosos han atribuido la iglesia a la Orden del Temple, y bueno, entre otras cosas porque es muy cerca, y bueno, en su interior se custodió en tiempos la reliquia de la Veracruz, que fue unida a la historia de la Orden del Temple y que más tarde pasó a otra localidad cercana, y que bueno, pues la leyenda es tan fuerte y permanece de una forma tan arraigada que todavía hoy se dice en muchos lugares, en muchas guías, que perteneció a la Orden del Temple. Hoy parece que, como digo, que no fue así, pero sin lugar a dudas es un enclave con una magia especial. Todos los especialistas coinciden en señalar que se trata de uno de los templos románicos más singulares de toda la península, con esa planta poligonal de 12 lados y que remite, sin duda alguna, pues a otros templos de Tierra Santa, como el Santo Sepulcro, con esa planta de tipo central, ¿no? ¿Por qué se efectuaban este tipo de construcciones plantas de esas características tan geométricamente perfectas, además? Bueno, en principio las plantas de tipo central, o bien circulares o bien poligonales, o sea, de tipo octogonal o de tipo dodecagonal como la de la Veracruz, pues suelen ser una forma de homenaje o de rememorar esa planta del Santo Sepulcro de Jerusalén. Por lo tanto, es una forma de recordar esas posesiones de Tierra Santa, y en especial la de la supuesta tumba de Cristo. Y por ese motivo muchas órdenes de la época medieval, cuando tenían posesiones en la península o en otros países europeos, no de Tierra Santa, pues para rememorar aquello construían este tipo de edificios con ese tipo de planta. ¿Pero tienen algo que ver con las constelaciones, con las estrellas o con la orientación de estos templos en función de determinada posición del cielo, o nada que ver con eso? Bueno, eso es un tema que habría que analizar forma concreta cada uno de estos edificios, y no solo los de planta central, sino algunos de planta rectangular, la típica planta en forma de cruz. Muchos de estos templos, como digo, y no solo los cristianos, están orientados pues o bien a la salida del sol en los equinoccios o en los solsticios, pero bueno, ya como digo, hay que ver si cada una de estas cada uno de estos templos de forma separada y comprobar si esto es así. Normalmente, por norma general, casi todos los templos cristianos de época medieval están orientados hacia el este. No es siempre riguroso, pero en la mayor parte de los casos es así. Esto tenía un significado simbólico porque estaban orientados, por lo tanto, a la salida del sol y bueno, pues tenía una simbología propia porque se identificaba la luz naciente como la luz de Cristo, ¿no? Como Cristo, el Cristo Sol. Otra de las rutas que podemos recomendar a nuestros oyentes es la ruta del Grial. Quizá se extiende durante varios cientos de kilómetros, pero se puede seguir porque más o menos es factible hacer una reconstrucción histórica de la ubicación del Grial hasta que llega a Valencia, empezando por el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. Bueno, esta es una de las tradiciones más arraigadas, que según ella pues habría llegado este cáliz que hoy está en la Catedral de Valencia, pues habría llegado hasta la provincia de Huesca de manos de San Lorenzo, un santo que es el patrón de la ciudad. Y bueno, pues en el siglo IV, según la tradición, habría llegado a este territorio ostense, y de allí, en el siglo XI, pues habría llegado concretamente al famoso monasterio de San Juan de la Peña. Y lo que sabemos es que esta parte es tradición. Sí es cierto que a partir de época medieval sí hay una constancia histórica de que ese cáliz, el que está hoy en la Catedral de Valencia, efectivamente estuvo primero en el monasterio de San Juan de la Peña y luego más tarde en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza y después durante unos años en Barcelona para llegar finalmente a donde está hoy en la Catedral de Valencia. Ese punto de origen, el monasterio de San Juan de la Peña, ya visualmente es espectacular porque es distinto a prácticamente todos los que hemos visto, en donde se aprovecha las propias formaciones de la naturaleza para darle forma. Sí, efectivamente es un lugar que salta a la vista en cuanto uno lo visita, que era especial y que evidentemente llamó mucho la atención de quienes levantaron en ese lugar el monasterio viejo, y ese claustro magnífico que tiene unos capiteles maravillosos, que son una de las joyas del lugar. Y efectivamente esa construcción dentro de esa oquedad, de esa gruta natural, pues le da muchísima fuerza visual y recalca que para aquellos para quienes lo construyeron, pues se trataba efectivamente de un lugar sagrado, de un lugar especial. Y nos has hablado de esos capiteles a nivel general, no ya en estos lugares de los que estamos hablando, sino muchísimas iglesias y monasterios. Hay una enorme cantidad de representaciones y mucha gente nos pregunta por su significado, representaciones de seres que absolutamente parecen absolutamente mágicos o desconocidos, figuras demoníacas, algunas provocan auténtico pavor e incluso escenas sexuales verdaderamente explícitas. ¿A qué se deben toda esta variedad simbólica en este tipo de templos? Bueno, ese es sin duda alguna uno de los mundos más complejos dentro de la historia del arte medieval, esa complejísima iconografía del románico, que hoy en día todavía hay algunos ejemplos, hay unos casos que son claramente identificables, pero muchos otros siguen siendo un auténtico enigma para los estudiosos, porque muchas veces pues resulta completamente imposible determinar exactamente qué están representando. Generalmente pues encontramos elementos del bestiario, esos libros que se popularizaron en época medieval, que son representaciones de animales que normalmente en aquella época se le atribuían o bien virtudes que también poseemos los humanos, o bien defectos o pecados que también efectivamente pues manifestamos todos, ¿no? Entonces era una especie de libro en piedra que servía para instruir a la población, que en la época era en su mayoría analfabeta, y bueno, suponía una especie de libro en piedra, como digo. Luego hay otra serie de escenas de tipo bíblico con pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Encontramos también representaciones de santos, de apóstoles, bueno, un sinfín de representaciones que se hacen muy complejas y que, como digo, son en ocasiones imposibles de determinar su auténtico significado. No siempre hay que buscar una explicación esotérica como muchos autores hacen a este elemento, y sin lugar a dudas en muchos casos es perfectamente posible identificar cuál es el mensaje que están transmitiendo. Otro de los lugares que tú recomiendas vivamente a la hora de buscar enclaves de estas características repletos de magia y misterio está en Soria, la iglesia de San Baudelio. Esta es una pequeña ermita que está cerca de Caltójar y que es otra de las joyas, uno de esos edificios que cuando pasamos por la carretera y vemos esta edificación, pues en principio nos llama la atención, parece incluso una caseta para almacenar material de labranza, de agricultura, y de hecho así fue utilizado durante mucho tiempo. Y sin embargo dentro encontramos que es una auténtica joya. Uh-huh. Joya sobre todo por las pinturas que había en su interior y que por desgracia parte de ellas pues se perdieron en un expolio que hubo a principios del siglo XX cuando un judío norteamericano pues las compró a vecinos del pueblo que eran los propietarios entonces y se las llevó en Estados Unidos. Hoy hay algunas en el Museo del Prado, pero parte de estas pinturas permanecen todavía en Nueva York, en el Museo de los Claustros y también en otro museo de Boston. Luego, aparte de estas pinturas que son un poquito posteriores, pues la ermita también en su interior posee una serie de características que lo hacen especialmente interesante, como esa columna con forma de palmera que encontramos nada más traspasar la puerta de entrada y que, bueno, pues cuenta con un elemento enigmático que es una especie de habitáculo con forma de huevo que está en la parte superior, por encima, por así decir, de las ramas de esa palmera y que en un principio pasa desapercibida, pero que si subimos a la tribuna, pues contemplamos que está ahí, ¿no? Se han barajado muchas hipótesis para explicar qué podría significar este huevo en el que cabe a duras penas una persona más o menos agachada, sentada, y bueno, estas hipótesis pues van desde que era un lugar para guardar las reliquias del santo de San Baudelio, pasando por un lugar de meditación en la que los monjes, los eremitas que estaban allí, pues podían acceder a otros estados alterados de conciencia durante sus meditaciones. La cantidad de patrimonio de estas características que se habrá perdido en nuestro país, como por ejemplo lo ocurrido con la ermita de San Baudelio, no sé si se puede cuantificar, pero desde luego que nos entraría angustia de pensarlo, ¿no? Sí, sin duda. Este es uno de los casos, por desgracia, más conocidos. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, estas pinturas que se llevó este judío a Estados Unidos por orden de un rico norteamericano. Pues bueno, el método que se utilizó fue el de arrancarlas directamente de una forma brutal, con lo cual quedaron seriamente dañadas, a pesar de que hoy se conservan en algunos museos, pero como digo, fue un método muy agresivo y por desgracia esto no es una excepción, sino que hay otros ejemplos, no solo de pinturas, sino que incluso fachadas completas de iglesias, de ermitas románicas y de piezas similares, pues se han perdido o están ahora en museos de otros países por circunstancias de este tipo. Nuestros oyentes de las islas estarán quejando posiblemente de que en muchas ocasiones cuando hacemos este tipo de repasos no hablamos de algún lugar que está ubicado en donde ellos se encuentran. Por ejemplo, en las islas Canarias, que les queda la península tan lejos, pero también en las islas Canarias encontramos algunos de estos lugares verdaderamente interesantes. No, desde luego, en las islas Canarias son otro de esos enclaves mágicos y que cuentan con un sinfín de lugares para visitar relacionados con el mundo del misterio. Por ejemplo, citando, aparte de las conocidísimas pirámides de Weimar, hay otros, ¿no? Sí, bueno, de hecho la última vez que estuve con vosotros hablamos del templo masónico de Tenerife. Por ejemplo. Pero no es el único enclave relacionado con la masonería en la isla de Tenerife, sino que contamos, por ejemplo, el mausoleo de la Quinta Roja, que es un bello parque que hay en la localidad de La Orotava, muy cerca del puerto de La Cruz, al norte de la isla. Y bueno, pues es un mausoleo que cuenta con una historia bastante curiosa. Pertenecía esa finca a un marqués, que era Diego Puente del Castillo, un marqués que vivió a finales del siglo XIX y que se conocía su pertenencia a la masonería. De hecho, él llegó a tener unas grandes discusiones con el párroco de la localidad sobre esta cuestión, y bueno, pues tuvo la desgracia de fallecer muy muy joven, y cuando su madre intentó enterrarle en la iglesia de la localidad, pues el párroco con el que había mantenido esas discusiones se negó en redondo. La marquesa, como era una mujer de armas tomar, y aprovechando su privilegiada situación económica, pues decidió contratar un arquitecto francés, Adolphe Coquet, que también era masón, para que construyera en memoria de su hijo un mausoleo en este parque, en esta finca de la Quinta Roja, que todavía hoy se puede contemplar y que, aunque ha variado un poco la disposición de las terrazas, pues el elemento principal, que es este mausoleo, que cuenta con cierta iconografía de carácter masónico, pues como digo, se puede visitar hoy en día. Y recomendamos a nuestros oyentes, a los que se encuentran en las islas y a aquellos que vayan en fechas venideras allí, que visiten ese lugar, como todos aquellos que hemos citado a lo largo de este programa en esta conversación con Javier García Blanco. Como siempre, Javier, autor del libro Ars Secreta, ha sido un placer compartir estos minutos contigo en La Rosa de los Vientos. El placer ha sido mío, muchas gracias. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Cinco minutos, llegamos al final de nuestro programa. Tiempo para nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Gorka Vallejo, buenas noches de nuevo. Buenas noches otra vez. Y tenemos, a ver, a los que nos da tiempo hoy, pero tenemos muchas consultas sobre muchos y variados temas, pero empezamos por uno de los favoritos, que es lo relativo a las leyendas urbanas. Eso es, empezamos con un mail de Pedro del Molino que dice: me dirijo a vosotros para comunicaros el posible nacimiento de una leyenda urbana. Dice, le pasó a una amiga de una chica que conozco, vamos, lo típico, sí. Y la acción transcurre en las fiestas de un pueblo. Dice que no le supieron concretar cuál fue. El caso es que esta chica conoce a un chico, mantienen relaciones sexuales y el chico le propone ir a su casa. La chica al final lo declina y vuelve con sus amigas. Al cabo de un par de días, la chica tiene un sarpullido. Va al médico y este le dice que sí ha mantenido relaciones. Ella dice la verdad y el médico le recomienda que denuncie al chico porque es un necrófilo. Lo hace, la policía va a su casa y encuentra que en ella hay dos cadáveres. Dice, os lo comento por si queréis investigarlo, un saludo y seguid con el buen trabajo que realizáis. Pues la verdad es que tiene todo el aspecto de una leyenda urbana y que además es una modificación de una clásica que a la vez es una modificación parecida a la de la chica de la curva. Existía la leyenda, tuvo su origen en una ciudad de Extremadura, creo recordar que era, en donde un chico acudía a una discoteca, una noche de lluvia, acudía en su moto, se encontró con una chica que no iba protegida especialmente para la lluvia ese día. Él le ayudó, le acompañó, se hicieron amigos, mantuvieron un primer encuentro, quedaron para el día siguiente y cuando él fue a casa de la chica a buscarla, descubrió que su madre se enfadaba, la madre de la chica se enfadaba mucho con el chico que acudía a la casa porque pensaba que se trataba de una broma, ya que la chica, es decir, su hija, había fallecido un tiempo atrás. Él acudió al cementerio en donde la madre le dijo que estaba enterrada la chica y comprobó que efectivamente estaba enterrada, y no solo eso, sino que encontró sobre la lápida una cazadora que era la cazadora que él le había prestado la noche anterior para protegerla de la lluvia. La leyenda es que ella estaba muerta. Ese encuentro efectivamente no se produjo nunca, pero toda esta leyenda tiene todo el aspecto de ser una derivación de esa. Y agradecemos a nuestros oyentes que nos ayudan mucho en este tema, comentándonos las leyendas que van emergiendo casi a diario, y les agradecemos muchísimo que colaboren con nosotros en esta búsqueda de leyendas y de historias que están surgiendo por todo el país. Pues muchas gracias, Pedro. Y también tenemos uno de Chelo González. Dice, me gustaría que me facilitarais la página web que dieron en la primera hora del programa del lunes 27 de agosto, donde hablaba del tema de la medicina del doctor Chacón y el problema jurídico que todo ello conlleva. Dice, agradecida por vuestro programa. La verdad es que ha tenido mucha repercusión esa entrevista que manteníamos la semana pasada con Carmen Morán y con Manuel Sánchez, los representantes de la Asociación de Consumidores de Biovac. Nos contaron su problemática y la verdad es que fue una entrevista realmente intensa y que ha motivado mucho el interés de nuestros oyentes. Nos han pedido en varias ocasiones esa página web en donde están todos esos documentos de los que hablaban. La dirección de esa página web es www.consumidoresbiovac.org. Consumidoresbiovac, todo junto, .org. Biovac, las dos con B. Ahí encontráis toda la información sobre esa problemática. Un correo más, Gorka. Pues este rapidito, dice Miquel desde Donosti, dice, sigo habitualmente La Rosa de los Vientos y ahora durante el mes de agosto, bueno ahora, lo que ha sido el mes de agosto, he estado en Japón 23 días y no me he perdido ningún fin de semana en La Rosa. También lo he seguido en verano, otros veranos, pero creo que esto ha sido diferente, quizá por estar tan lejos. Ya estoy de vuelta y me he visto obligado a escribir este mail y felicitar a Bruno por dirigir el equipo de guardia de La Rosa de los Vientos como lo ha hecho y animarle a que dirija su propio programa de radio. Espero que algún día lo consigas, Bruno, y promete que será tu primer oyente. Miquel. Bueno, la verdad es que sabíamos que teníamos oyentes en China, pero todavía nos hemos ido un poquito más lejos. A Japón. A Japón, nada más y nada menos, a las antípodas. Hasta allí nos han escuchado y nos escuchan en La Rosa de los Vientos. Agradecemos muchísimo a todos los que lo hacen, estén en Japón, estén en China o, como la mayoría de ellos, estén en España. A todos ellos les deseamos un estupendo domingo. Nos volvemos a escuchar mañana a la 1, las 12 en la Comunidad Canarias. Gracias.